todavía seguimos degustando la conversación que tuvimos con el filósofo italiano Franco Bifo Berardi la semana pasada aquí en La Mar en Coche y en la columna Declinamen. Ustedes pueden escucharlo en marencoche.wordpress.com y sus réplicas también en otros blogs, ciudadclinamen.blogspot.com y anarquiacoronada.blogspot.com, además de toda la gente que lo viene levantando, comentando, criticando como corresponde. Bifo nos metió en un túnel bastante oscuro que tiene que ver con esta mutación que vivimos en esta época, este camino a desaprender cierta lengua materna para que la madre pase a ser la computadora. Ahí se hace un poco amigo de Palo Pandolfo. Mirá vos cómo se tiñen y se tejen los puentes, que Palo hace un tiempo sacó una canción que habla de la madre computadora, y un poco esa es la mutación que Bifo viene manifestando. Sobre el final trató de poner una suerte de luz de esperanza, pero siempre en él eso suena irónico. Y ahí nombró a un grupo de amigos argentinos, así que vamos a escuchar justamente lo que nos decía Bifo al respecto y les presentamos a un amigo que tenemos aquí. Tenemos la capacidad, que es irónica, de crear espacios de vida sensible, de vida que no olvide la felicidad como una dimensión posible, no olvidar la posibilidad de ser feliz. Esa es la consigna ahora, y preguntar la abolición del infierno, como siempre los amigos terroristas han hecho. Abolir el infierno. Eso está el acto irónico esencial que tenemos que hacer en este momento. ¿Qué haces, abolicionista del infierno? ¿Cómo te va? Bueno, buenos días. Bien, acá estamos. En las puertas del infierno, del nuevo infierno, ¿no? Estamos con Federico Zuckerfeld, que es de los terroristas. Yo voy a decir el grupo de terroristas, pero empecemos definiendo algo que es casi indefinible. Es como el Tao, ¿viste? Lo nombrás y se escapa. Es así, es difícil, ¿no? Hoy en día, cuando pareciese que los ismos pasaron de moda, reivindicar un ismo es complicado, sobre todo con la tendencia que hubo de, ¿cómo se puede decir?, de encasillar cualquier intención colectiva como un grupo, como un colectivo, cuando en realidad lo nuestro más es defender un ismo, crearlo y recrearlo, y hay muchos terroristas en el mundo, algunos que ni siquiera lo saben, por ahí sale al aire alguno, no sé, alguno por ahí está atento ahora. De hecho es una internacional. Es una internacional, ¿no? sí, hay células por todos lados. ¿Sería la cuarta internacional, Fonel? Sí, podría ser, bueno, ahí sería el terrorismo trotskista. Claro. Pero también puede ser un terrorismo anarquista. ¿Qué te define como terrorista? Para saber si quienes están escuchando, yo mismo, quienes estamos haciendo el programa, somos parte del terrorismo, ¿no? Bueno, yo pienso que lo que una de las formas, es difícil definir algo en base al error, porque es como empezar desde la negación, es una negación afirmativa. Entonces, nosotros pensamos, digamos, una de las cosas que analizamos dentro del errorismo es que es muy fácil hoy en día sentirse parte del error, porque el error está ganando mucha presencia en nuestras vidas y la aceptación del error incluso está siendo tomada por estrategias de marketing, por empresarios. Entonces, defender el error como algo humano, que es en realidad lo que nos diferencia de la naturaleza y de otras especies. Somos los únicos con esa preocupación, digamos, ¿no? Las aves migrando quizás se pierden o chocan contra un árbol, y bueno, por ahí es un error, pero no lo toman así. Estoy bajo la influencia de Herzog porque estuve viendo sus documentales, y por ejemplo un volcán jamás pensaría que entrar en erupción es parte de un error, ¿no? Eso, exactamente. Tiene que ver con, de alguna manera, reivindicar que el error es humano y que hay muchos actos que hoy en día se justifican como errores, pero no lo son. Se utiliza el concepto del error para cosas que no son errores, sino fueron planes estratégicos premeditados, y cuando salen mal o no se pueden ocultar más, se afirma que es un error. Frente a eso luchamos y afirmamos de que el errorismo es liberador, tiene que ver con la alegría y con la felicidad, como hablaba Franco en el fragmento que pusieron, porque desde la infancia nos vemos sometidos a una criminalización del error, también del errar, ¿no? Muchas veces la idea es mantenerse en línea recta en lo que tus padres o tu familia dijeron. O errar es humano, pero al mismo tiempo el mismo humano lo está penalizando, criminalizando. Y vos pensá en la escuela primaria, ¿no? Bueno, nosotros, de nuestra generación, quizás cuando alguien se equivocaba, por más pedagógicos que sean los profes, no era una variable de aprendizaje. Pero entonces, ¿qué pasa con la ciencia? ¿Qué pasa con otras, o con el arte? Disciplinas humanistas que también necesitan del error, todo el tiempo lo necesitamos. Entonces tratamos de diferenciar lo que es el error errorista de lo que es el error. Y en el error errorista la diferencia es la conciencia. Uh-huh. Ser consciente de que el error va a suceder aunque intentemos evitarlo. Nombrabas algo de la cooptación por parte de las castas políticas actuales. ¿Dónde ves esa cooptación del error por parte de la clase política, digamos? Bueno, básicamente lo vemos desde el punto de vista de... George Bush es un buen ejemplo cuando no se encontró ninguna de las armas de destrucción masiva en Irak después de que fue arrasado completamente el país y se justificó que fue un error de información de los servicios de inteligencia. Sin embargo, fue un plan y una estrategia colonizadora y bueno, el error funcionó. Hace poco acá en Argentina también, ¿no? El presidente asumió como errores, por ejemplo, la condonación de la deuda de la empresa de su padre. Y ahí fue cuando el concepto de errorismo fue interpretado de manera errónea, de alguna forma, diciendo que el propio presidente de nuestro país era errorista. Entonces, bueno, nosotros tuvimos que hacer un desagravio frente a eso, ¿no? Por lo menos llevarlo a algún tribunal internacional. Qué buena idea, sí. Qué bueno un tribunal internacional errorista que vea si los errores justamente son parte del errorismo o son parte de un terrorismo de Estado, ¿no? Totalmente. Eso es algo que hay que desnudar y que hay que estar atentos. Nosotros hicimos una intervención el año pasado, que era utilizando la propia consigna de sí se puede. Que sí se puede, ¿qué significa? ¿Se puede qué? ¿No? Y eso fue un plagio de la campaña de Barack Obama, pero hecha por, digamos, una versión local del sí se puede. Nosotros irrumpimos en la manifestación del 24 de marzo del año pasado, como solemos hacerlo casi todos los años cuando es posible, con la consigna no se puede, uh-huh. ¿No? Aprovechando la visita de Obama, que era justo para esa fecha, y la campaña fue no, you can't, no, no se puede. Y esa misma negación fue la que nos puso en confrontar cuál es la noción de error y cómo está siendo apropiada, incluso de forma corporativa. Hay compañías multinacionales que están entrenando a sus CEOs, están entrenando, digamos, a los empleados de jerarquías altas o medias para utilizar esta estrategia del error, uh-huh. ¿No? Pienso también, por ejemplo, en lo que se suele mencionar en las guerras como los daños colaterales, que son una forma también del errorismo terrorista ya, ¿no? Sí, el caso de Meneses, que fue un ciudadano brasilero asesinado en Londres por la policía en el metro, ese fue uno de los casos que nosotros tomamos, creo que fue en el 2006 también, por esa época. La policía justificó la criminalización de un sujeto por su aspecto, por tener rasgos árabes, y luego dijeron que fue un error. Entonces, si cualquier acto criminal se puede justificar como un error, ¿cuál sería la justicia frente a eso? Incluso la dictadura en Argentina, ¿qué decía? No hubo errores, no hubo excesos, uh-huh. ¿No? Nosotros le dijimos siempre que no eran errores y ellos decían que fueron errores que cometieron, ¿no? Aunque sea más frontal, digamos. Sí. Hay un tema importante también, justamente en esto que venimos mencionando, que es la síntesis que han logrado los artistas muchas veces para desnudar esto, y lo que el arte puede utilizar para desnudar las cuestiones. Pienso, sin ir más lejos, en Diego Capusotto, cuando hizo Juan Domingo Perdón, desnudó un poco esta práctica que estás mencionando, ¿no? A veces el poder que tiene el humor y la ironía, como decía Bifo, desnuda muy velozmente esas tramas. Bueno, Capusotto es un referente para el errorismo sin dudas, ¿no? Desde cómo comenzó, vos podés ver gente que viene del mismo núcleo, las diferentes posiciones que tienen, como Alfredo Casero y Capusotto, ¿no? Que en un momento compartieron pantalla al principio de sus carreras. Y vos, si ves, digamos, lo que afectó Capusotto con su programa de los videos de la música, realmente ya no existe, después de eso no se puede hacer un fogón, después de eso no se puede... digamos, ser un padre progresista. Ha tocado todos los estereotipos uno por uno, no solo del rock, sino de nuestra sociedad. Y entonces me parece que él tiene una función importante también, claro, con lo de pedir perdón, ¿no? Poder reírse, incluso de los propios estereotipos que no nos animamos. Mencionabas el 24 de marzo de 2016 con el no, no se puede ante la visita de Obama, y hubo otro epicentro errorista el último 24 de marzo, el de este año, con la aparición del helicóptero marchando de Congreso a Plaza de Mayo. ¿Cómo fue esa decisión errorista de ir con un helicóptero que obviamente tiene el guiño directo a la huida de la Rúa en 2001, ¿no? Claro, bueno, eso, lo que pasa es que el errorismo, cuando uno lo empieza a vivir, te lleva a improvisar mucho, porque no estás tan pendiente del resultado, sino del proceso. Entonces, nosotros no creíamos que el error iba a tener semejante magnitud. Pensamos que con tantos años, con etcétera, de haber venido agitando desde los de los escraches a los genocidas o acciones tan locas como el mierdazo. Ya vamos a repasar una por una todas las acciones. O durante el 2005 en la cumbre del ALCA, ¿no? Con las acciones terroristas, creíamos que habíamos llegado al tope, que después de esto no había más. Sin embargo, este año vivimos quizás el error más importante para el terrorismo local, que tiene que ver con un acto medio improvisado. Nosotros habíamos estado con varios colectivos, con personas sueltas, habíamos estado tratando de desorganizar una acción para la manifestación del 24 de marzo, donde realmente al principio estábamos solamente trabajando con un símbolo, que es el símbolo del desigual, ¿no? Que es el igual con una barra tachada. Lo pensamos porque veíamos agotadas las consignas, sentíamos de que realmente el tema de las consignas, la forma en que se estaban llevando adelante las manifestaciones, ya estaba un poco caduca. La equidad, ¿no? Teníamos que buscar alguna cosa que sea sintética y que con un símbolo se pueda armar una ecuación. Por ejemplo, no sé, 30.000 no es igual a 7.652. Uh-huh. O terrorismo de Estado no es igual a guerra sucia. O... bueno, en fin. Que es la obviedad en un punto también, ¿no? Queríamos ponerlo, obviamente, pero desnudarlo, pero utilizando solamente un símbolo. Ahí habíamos comenzado a hacer unas banderas negras con este símbolo de desigual. Y la intención al principio era hacer una performance que iba, yo creo que no iba a tener tanta relevancia como lo que al final surgió. Lo que pasa es que nosotros estamos permanentemente analizando cómo los medios de comunicación están manipulando la sociedad y de qué manera lo hacen, ¿no? No es el caso de esta radio, pero bueno, hay muchos que sí lo hacen, ¿no? De todos los ámbitos. Entonces lo estamos viendo permanentemente y nos ponemos a analizar qué rol cumplen, cuál es la función, cómo están articulando para crear. Y notamos que hay los asesores, hay asesores políticos, hay asesores de marketing, que están trabajando y para cuidar la imagen del gobierno de alguna manera, pero se le pasan cosas, hay grietas, hay errores. Entonces, ¿cómo puede ser de que 3 días antes del 24 aparece la gobernadora María Eugenia Vidal, el presidente Mauricio Macri, junto a un empresario llamado Pirincho, su seudónimo es Pirincho, ¿no? De la fábrica Sicaré. Es una fábrica en Saladillo. Nosotros estábamos desayunando, en un desayuno errorista, y vimos en la televisión cómo en un acto proselitista los políticos estaban utilizando a este empresario para hablar de la reactivación de la industria nacional, de crear nuevos puestos de trabajo, de que ahora esta fábrica de helicópteros iba a poder producir 4 o 5 unidades más y se iban a poder exportar, y además que, bueno, reivindicando, digamos, la figura de este empresario autodidacta. El hombre realmente estaba emocionado, el hombre lloró, y fue un acto largo, fueron como 40 minutos donde el presidente se mofaba de Saladillo, se reía de los helicópteros. Entonces vimos que lo estaban tomando con humor el tema del helicóptero y de fábrica de helicópteros, ¿no? Uh-huh. Y que de alguna manera decíamos, si está ayudando a la industria nacional esto, no sé si lo habrán asesorado bien o mal ese día, pero nos pareció tan inspirador que pensamos, ¿no sería bueno reflejar algo de esto en la manifestación y llevar un helicóptero? Entonces, bueno, nosotros en ese momento pensamos que, no es desde el sofismo, pero una parábola nos podía ayudar en ese caso. Poner a las personas en una confrontación de una referencialidad a la huida del presidente de la Rúa, pero también se puede hablar de una noticia que hace 2 días vimos. Uh-huh. Y eso es la estrategia que nosotros venimos usando para que no nos puedan desarticular el discurso que estamos llevando adelante. Sin embargo, fue un error. Bueno, de hecho, el helicóptero el 24 de marzo se terminó de complementar en su sentido con la cobertura de los medios, porque si ustedes caminaban con un helicóptero, era básicamente gente que quiere que se caiga el gobierno de Macri, que está anunciando que se va a ir como de la Rúa en helicóptero, que está pasando lo mismo que en 2001 y demás. Sin embargo, entre la pregunta de los periodistas y la respuesta por parte de los terroristas de decir, no, lo que estamos haciendo acá es apostar junto al presidente a la industria nacional, se termina de complementar el sentido, ¿no? Claro, en el caso de ese animales sueltos, por ejemplo, bueno, nosotros también analizamos en tiempo real lo que va pasando. Estamos con Ivope, estamos viendo todo lo que es el rating y nos damos cuenta cuando algo realmente está llamando la atención. En ese momento, bueno, Fantino aceptó de que, digamos, como que lo cagaron, de que él venía buscando una nota, estaba buscando veneno. Uh-huh. Y nosotros le dijimos la respuesta que veníamos pensando, que en realidad no es mentira, es verdad. Uh-huh. Si uno dice que lo hizo por eso, si yo digo que lo estoy haciendo porque es un homenaje a la fábrica de Sicaré, de este señor Pirincho, ¿quién puede negar lo que nosotros estamos diciendo? Claro, es mi opinión de última, algo que está tan de moda ahora. Sin embargo, parece que no importó la opinión porque lo iban repitiendo y el rating iba subiendo. Entonces nosotros decíamos, pucha, qué bueno lo que está generando en este caso el errorismo. Pero esa noche, bueno, eso fue un programa. El problema, el milagro comenzó después, en el momento en que empezamos a ver de las editoriales de diarios como Clarín, como La Nación, argumentando que la marcha del 3 de abril había sido la marcha contra el helicóptero. Joaquín Morales Solá, con una editorial donde estuvo 12 minutos hablando del helicóptero. Son niveles de prensa muy grandes. El problema ahí era que nadie estaba hablando de que era un helicóptero errorista. Uh-huh. Parecía que era un helicóptero de la Cámpora o un helicóptero hecho por... Incluso llegaron a hablar de desestabilizadores, acusaciones muy graves para una obra artística. Recién pensaba en un tercer sentido también que se abrió, porque uno es llevar el helicóptero y su primer sentido, la analogía con De la Rúa, digamos. El segundo es que los medios pregunten y que la respuesta sea estamos con la reactivación de la industria nacional. Y el tercero es tu cara, porque ahí está el guiño para toda una parte de la sociedad que sabe que ahí hay una ironía, ¿no? Claro, sí. A mí siempre me gustó mucho Buster Keaton. Dentro de todo, el errorismo me ayudó a sacar esa parte actoral que tenía un poco reprimida inconscientemente. en ese momento, bueno, fue una inspiración porque lo habíamos estado estudiando, lo habíamos pensado. Lo que pasa es que nosotros consideramos que la sociedad argentina tiene humor, volviendo a lo de Capusotto, ¿no? Que tiene la capacidad de reírse de sus propias cosas y de no repetir la historia. Y en ese caso, claro, se sumó ese tercer elemento que es un juego un poco con los medios de comunicación, que nosotros ya lo tenemos elaborado con tantos años con etcétera, ¿no? A nosotros siempre nos interesó de infiltrarse más o menos en los medios a partir de una imagen, utilizar esos pocos segundos de cámara para que se pueda amplificar algún conflicto. Entonces, bueno, al ver de que la pregunta ya venía armada, no era una nota, no era una curiosidad del periodista. Incluso lo que salió al aire fue editado, se dijeron otras cosas más, siempre en el mismo tono. Él uh-huh. volvió a repreguntar pensando que le estábamos tomando el pelo, pero la respuesta iba a ser siempre la misma. Claro. Ahora, ¿qué va a pasar después los próximos días? Después de eso, lo que sucedió fue que realmente creció demasiado. Son más o menos 36 horas de televisión que hay documentadas hablando sobre el helicóptero de cartón en programas hasta mañana al mediodía. Uh-huh. Digamos que atravesó toda la grilla horaria. Si nosotros pudiésemos cobrar ahora un copyright por esto, no sé qué tendríamos que hacer, porque realmente sería una donación buena para el movimiento errorista, porque... Sí, financiar el movimiento internacional errorista, ¿qué te parece? Estamos con Federico Zuckerfeld aquí, errorista por excelencia. También cuando hacemos la nota al pie, cuando dice grupo etcétera, estamos hablando de un grupo artístico multidisciplinario que tiene mucho que ver con la historia argentina de los últimos 10 años y las intervenciones callejeras, sobre todo. Estamos hablando de cosas como El Mierdazo, Las Bodas de Plata de 2001, la muestra ex argentina, junto al grupo de arte callejero, todo lo hecho en los scratches a los genocidas. Y uno podría seguir nombrando grandes hitos. Vamos a escuchar una canción y después nos quedamos analizando un poquito de la estética de los spots de campaña en la actualidad y también un viaje que hizo hace poco Federico a San Pablo para ver también en qué anda el marketing político por allá. ¿Qué me estabas mostrando en el teléfono? Te estoy mostrando acá un material que tengo que me acaba de llegar, que me enviaron. ¿Qué tiene que ver un poco con este marketing político que uh-huh. veníamos charlando recién? Hay un hombre de apellido Green que parece que está transformando la política internacional, ¿no? Sí, bueno, Robert Green en el año 98 publicó un libro que es Las 48 leyes del poder. Es un libro maquiavélico, es un libro dirigido más que nada al marketing y a una concepción empresarial de la vida, ¿no? Como el Tao de los negocios. Y nosotros hace una semana en San Pablo descubrimos de que el gobernador, Joao Doria, gobernador de la ciudad de San Pablo, utiliza este libro de cabecera y va aplicando estas leyes para sus políticas. Te voy a leer algunas solamente. Nunca confíe demasiado en sus amigos. Aprenda a utilizar a sus enemigos. Casi todo depende de su prestigio. Defiéndalo a muerte. O la ley número 8, haga que la gente vaya hacia usted y, de ser necesario, utilice la carnada más adecuada para lograrlo. Bueno, son leyes de lo que sería la utilización del universo, la manipulación. Totalmente. Nos sorprendió mucho cómo como tanto en Argentina como en Brasil, digamos, es algo regional este marketing político con estos taos de los negocios, ¿no? Sí, y que está muy relacionado con una utilización como de lo New Age, que en alguna época fue transformador, los movimientos hippies, y de repente vemos al neoliberalismo haciendo gala, ¿no? Del hazlo tú mismo, del punk rock incluso. Y sí, totalmente, porque ese es el momento donde la autonomía puede ser tomada, revertida. Por ejemplo, lo que serían en Estados Unidos los libertarians, que apoyan a Donald Trump, muchos rancheros, que si vos escuchás su discurso, dicen que son comunitarios, que se defienden entre las comunidades, que quieren tener su autonomía, que no creen en los medios de comunicación, que no les interesa la política. A veces es filo anarquista su discurso. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Y acá qué estás viendo cuando ves los afiches de campaña o escuchás los spots? Y bueno, es triste, porque, no sé, la sociedad argentina ya maduró, ya tuvimos el 2001, que se vayan todos, y se siguen aplicando, digamos, unas estrategias que quizás miden en las encuestas que ellos están haciendo, pero no somos tontos. Por más que nos pongan una musiquita de fondo y nos digan que hay que tener esperanza, después vas al supermercado y la esperanza se te va enseguida. Pero viste que ahora está mucho la tendencia del candidato como entre la gente, poca gente, gente en una plaza de Villa Urquiza, por situarlo en algún lado, ¿no? El no miro a cámara, estoy con la gente dialogando y cierta sonrisa de lo cotidiano que puede tener un mate de por medio. Es como algo que de izquierda a derecha están todos, ¿no? Sí, por ahí tiene que ver con la idea de identificación, de como la sociedad está perturbada psicológicamente a partir de las campañas permanentes de desinformación y de crímenes, si uno ve todos los días a la mañana la agenda, la grilla, hay un plan psicológico que está armado, que seguramente se viene trabajando desde hace muchos años, y en ese plan psicológico se va armando una agenda, se va armando una grilla. Entonces dicen, bueno, ¿cómo empezamos la mañana? Con delitos y violaciones y gente que está desaparecida. Listo, ya empezaste el día con eso. Después te tiran un poco de dólar, ¿no? El dólar subió, el dólar bajó, y cuando digamos, en el momento en que podés pensar, obviamente que ves cualquier imagen que te identifique con una realidad más tranquila, más light, y bueno, por ahí le pones el voto ahí. Uh-huh. Lo que pasa es que las PASO están funcionando como un tester político interesante de medición, premedición. Y los asesores políticos, de alguna manera, han quitado las identidades, tanto desde lo que sería el PRO como lo que es el Frente para la Victoria. Si uno se fija, las iconografías están desapareciendo. ¿Dónde está la imagen de Juan Domingo Perón, que estaba tan presente? ¿O dónde está la imagen, en el caso de los radicales? ¿Dónde está la iconografía? ¿Dónde está...? Incluso ahora ya directamente ni siquiera hay bandera, ya ni siquiera no hay... ¿Dónde está? ¿Qué pasa? De hecho, el cambio de nombre constante de las fuerzas, ¿no? Distintas alianzas que uno ya no identifica cuando creía haberse aprendido cierto mapa ya tienen otro nombre, ¿no? Y sí, es así. ¿Tendrá que ver con la crisis de representación que nunca se fue superada? Federico Zuckerfeld con nosotros, errorista, para seguir charlando de por vida. Así que ya vamos a ver cómo continuarla. Gracias, bueno, Fede. Gracias. Errorismo al aire de la tribu.